manzanillo que pa' bailar bien el sol. Ay, que era manzanillo que está alegre y retoso. Dice el compa Estanillo que pa' bailar bien el sol. Ay, que era manzanillo que está alegre y retoso. Pero dice Ramón que eso es cuento y nada más. Para bailar el son basta un taraguito de ron. Vamos para oriente, compay. Vamos para oriente, compay.